Orishas en su Tour 2019. Rawayana, Silverio, Tapao, Sally Mileto y 14 bandas nacionales e internacionales. Tres escenarios: Beer Garden, Feria de Diseño, Show de Stand-Up Comedy, Comida y más. Este 13 de julio en la Quinta San Luis de Lumbicí. Adquiere tus entradas en Ticket Show y en buenplan.com.es. ¡Prende todo! Y es precisamente sobre eso lo que vamos a hablar en esta mañana. Ya nos acompaña Bastián Napolitano, uno de los organizadores del festival Saca el Diablo. Ya lo saben, se toman ya el 13 de julio, van a estar allá en la Quinta Lumbicí. Van a estar dando a conocer todo un elenco, un cartel nacional e internacional con diferentes propuestas. Saca el Diablo, la quinta edición, siempre diferenciándose de otro tipo de propuestas musicales que tiene nuestra ciudad. Bastián, ¿cómo estás? Buenos días. Darío, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a la gente que nos está escuchando. Siempre la radio de la Casa de la Cultura y los programas son muy, muy abiertos a este tema de cultural, ¿no? De la gestión cultural, y pues un poco aquí conversarte de lo que se trata Saca el Diablo. Venimos ya con nuestra quinta edición. Bueno, empezamos en un concierto de amigos en el patio trasero de un amigo en el Ilaló, sin permisos, con unos escenarios así como medio todo underground, con unas banditas también que estaban saliendo, y pues ahorita hemos crecido un poco más. Este año tenemos la suerte de traer por primera vez a Orishas, una banda de culto, ¿no? Una banda de hip hop cubano que sonó un montón, y ahorita están con su nueva propuesta, con su nuevo disco. Estamos con Rawayana, que es una banda venezolana de reggae que tuvo un boom hace unos 2-3 años, que tiene unos hits así buenísimos, muy sólida en vivo. Estamos con el Loco de Silverio de México, que básicamente viene a hacer una presentación avant-garde. Y pues bueno, tenemos a Da Pound, está Mileto, a los años Mileto, no lo hemos visto a Sally Mileto. Así nos estaban diciendo también por acá, qué curioso, a los años Sally Mileto. ¿Con quién se va a presentar Igor, decían? Ahí está Igor, está el Luchito y está el Franco Aguirre. Él me dijo que igual tienen sus invitados sorpresas. Tengo entendido que aquí está el Saki Casa también, batero, el hijo. ¿Ya? Como toca trébol, entonces yo creo que alguna fusión ahí media bizarra, ¿verdad? Entonces, más bien ricazo ahí un poquito, la dosis de rock and roll. Ya 5 años de este festival, sin embargo hay todavía personas que lo desconocen un poco. Yo quisiera que tú nos cuentes la característica que ustedes tienen con esta propuesta. ¿Qué los diferencia? A ver, el festival básicamente se da por una búsqueda de espacios para donde podamos exponer, porque yo también soy músico, además de organizador y de productor de eventos. Entonces, nosotros siempre hemos buscado que dentro de un mismo espacio tengamos armonía dentro de los géneros, que todo el mundo pueda disfrutar diferentes estilos musicales y diferentes propuestas artísticas dentro de un mismo espacio, ¿no? Te cuento que este año tenemos 3 escenarios, o sea, venimos siempre teniendo 2 espacios. La tercera edición, que fue en Tumbaco, tuvimos artistas como Guardarraya, Delfín Quispe, Héctor Napolitano, Bjorn Borg, El Regreso de Sudacaya. La antepenúltima, o más bien dicho la penúltima, que fue en el 2018, tuvimos a Bomba Estéreo, Juana Molina, Nicola Cruz, La Máquina Camaleón. Hemos siempre tenido 2 escenarios, 2 espacios donde ha habido desde 38 que no juega, Curare. Entonces es como, básicamente, si es que tú quieres ir a descubrir música nueva y como una experiencia, creo que Saca el Diablo siempre ha tratado de dar eso, ¿no? Y este año estamos aumentando un escenario más, que es un escenario de artes escénicas. Básicamente enfocado al stand-up comedy. Entonces, este año tenemos el escenario que se llama La Chistosa, que es un escenario donde va a estar la Montserrat Astudillo, donde está el Pancho Viñachi, donde está James Long, alias Ukitruki de Guayaquil, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente es un festival que invita a vivir una experiencia de más de 12 horas, en donde vamos a tener clases de yoga, vamos a tener pintura en vivo, vamos a tener talleres de hula hula. ¿Pero todo eso a la de forma simultánea? ¿Todo se realiza? Todo está organizado y está pensado para que puedas disfrutar de todo. Obviamente el espacio está súper bien distribuido y pues si es que no tienes ganas de ver a una banda o si no quieres ir a ver un comediante o si no quieres hacer hula hula, etcétera, vas a poder ir a la feria de cervezas, que estamos con dos marcas de cerveza artesanales buenísimas. Tenemos más de 16 puestos de comida. ¿Qué más te cuento? Tenemos una feria de diseño independiente. Entonces, básicamente es del submundo, ahí saca el diablo style, donde entras y pues ya no sales. Todo esto es una gran fiesta en todo caso, porque buena comida, bebida, la música, el baile, diferentes actividades teatrales, también escénicas que tú lo señalas. Desde que iniciaron, tuvieron esta propuesta de hacer un festival interdisciplinario, que todo se conjugue ahí. Sí, en realidad siempre fue la propuesta de tener como varias propuestas, actividades artísticas. Igual hay una característica de este año en particular, que va a ser el primer festival cashless. Eso quiere decir que no va a haber como dinero en efectivo dentro del festival. Todo va a ser por una manilla. Es una manilla con el que se llama la manilla NFC, que ahora se lo utiliza mucho en Europa, en el Lollapalooza que estuvimos este año, nos tuvimos la oportunidad que nos inviten. Y pues básicamente esta manilla te acredita la entrada, y con esta manilla tú vas a poder consumir durante todo el festival lo que quieras, ¿no? Vamos a tener como 16 cajas donde tú vas a recargar por medio de una transferencia o por medio de una tarjeta de débito, de crédito o en efectivo, y vas a tener un saldo en esta tarjeta, ¿no? En esta manilla. Entonces, esta manilla básicamente te vas a poder mover por todo el festival. ¿Eso qué facilidad les dará ahí? Básicamente es seguridad y es tiempo, ¿no? O sea, porque tú ves cuando estás, qué sé yo, comprándote una pizza en un festival, hay 20 personas y quieres ir a ver a Mileto porque ya está empezando. Eso básicamente, en vez de que estén contando, qué sé los yo, centavitos ahí, los sueldos que por aquí, que por acá, es mucho más fácil. Pasas la manilla, bueno, quieres con champiñones, sale, siguiente. Entonces, un poco estamos implementando esto. Hemos tenido unas unas charlas justamente estos dos últimos fines de semana con toda la gente que involucra Saca el Diablo, desde seguridad hasta espacios de comida, cerveza, etcétera, en donde estamos haciendo capacitación para el uso de esta manilla, ¿no? Entonces, eso también crea una experiencia. Bueno, ustedes en todo caso ofrecen también una experiencia memorable. Una pregunta sobre este festival, no sé si lo afirmas o lo niegas de lo que tengo mi percepción. ¿Este festival podría estar reflejando estas nuevas prácticas culturales de los del público, conociendo que ahora el público, el mismo que va a escuchar algo de rock, va a escuchar hip hop, algo que yo creo que no pasaba antes? Había un concierto de rock, iban los rockeros, un concierto de hip hop, iban los coperos, los raperos. Ahora ya no les importa los géneros mucho a los públicos. Sí, yo creo que justamente este es uno de los pocos festivales que está logrando eso, ¿no? Porque tú sabes que antes ha sido muy segmentado la escena punkera, era la escena jopera, de ahí también la escena un poco más hipster, como más alternativa también, ¿no? Entonces ahorita lo que trata el Saca el Diablo, sin forzar a nadie, es que un poco puedas ir al mismo espacio donde te sientas seguro, para empezar, y donde puedas conocer nuevos estilos de música y nuevas propuestas musicales ecuatorianas y propuestas de afuera, ¿no? Yo creo que estamos ahorita en un punto efervescente de la música ecuatoriana, que hay cosas buenísimas que finalmente la industria no ha hecho visibles, ¿no? Entonces, un poco las 4.000, 5.000, 6.000 personas que tendremos este 13 de julio podrán ver nuevas propuestas sin ser segmentada ninguna, ¿no? Entonces, si es que quieres ver tenemos, suponte, una muy buena banda de hip hop argentina que se llama Bayoa Flow, y de ahí vamos a tener acá el exquisito guayaquileño, que es más electropop. Entonces, ¿me entiendes? Uh-huh. Es como toda una dinámica de que, bueno, si es que quieres ver un género musical chévere, si es que no, pues te vas a dar una vuelta por ahí. Pero sí, o sea, vamos a tener música de todo tipo y pues se trata de que haya una tolerancia, ¿no? Justamente. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en esta mañana junto a Bastián Napolitano, uno de los organizadores de el quinto festival Saca el Diablo en la edición número 2019. Esto se va a realizar en la sede de la Quinta San Luis, ubicado en el sector de Lumbici. Esto va a ser el 13 de julio con un cartel internacional y también nacional. Tú seguramente podrás darnos fe sobre qué es lo que ha pasado con la escena musical de la ciudad de Quito, quedémonos solo en este sector, que es lo que más podemos conocer en los últimos 5 años, desde que tú arrancaste con la primera edición a esta ya en el 2019. ¿Cómo has visto? ¿Evolucionado? ¿Se ha detenido? Sí, totalmente. Yo creo que hemos dado un salto cuántico. De hace 6, 7 años, tú no tenías casi ninguna banda tocando fuera en diferentes festivales, ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Latinoamérica. Y creo que ahorita, bueno, gracias al internet también, ¿no? ¿Eso sería uno de los factores, sí, que ha posibilitado? Yo creo que ha sido uno de los factores. Y bueno, y gestores culturales también, que han hecho enlaces con diferentes gestores de todo el mundo, ¿no? Pero sí, o sea, suponte, qué sé yo, el anterior año estuvo... Ah, no, este año estuvo Da Pauna, el Estéreo Picnic, Nicola Cruz. El anterior año estuvo La Máquina Camaleón. Tú lo ves, los Monks acaban de tocar en el Vive Latino también. Entonces hay como varias bandas que han hecho que el Ecuador... ponga en un pedestal, ¿no? Este es un pedestal y que seamos ya vitrina de... ahorita el Mateo Kingman acaba de hacer un, claro, videazo con el Gustavo Santaolalla, tienes un Temota y pues Gustavo Santaolalla es Gustavo Santaolalla, ¿no? Entonces yo creo que estamos en muy, muy buen momento. Yo creo que igual refleja un poco también el consumo de la gente. El anterior año con el festival nos fue... siempre es complicado, la verdad, siempre es complicado, básicamente porque no hay una, este es un festival privado, ¿no? Entonces, el apoyo privado es delicado, es complejo, no hay mucho. Entonces, obviamente, es un trabajo así como de hormiga y de darle. Pero el anterior año salimos bien parados dentro de lo posible y pues este año esperamos que también pase eso y que pues todas las bandas, que son unas bandotas, den un showzazo y que la gente no se pierda ninguna. Y estas bandas nacionales que han podido hacer su escenario en el país y también han tenido eco internacional, cuando la gente las escucha, ¿tienen algún tipo de estética musical que las defina como ecuatorianas o es al estándar internacional? Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay bastantes proyectos ecuatorianos con tintes... folclórico, digamos, hasta un punto, pero también hay bandas con una influencia muy anglo. Yo creo que hay de todo, ¿no? Ahorita en Saque el Diablo hay como varias bandas que van a tener como, suponte, Trébol tiene un montón de tintes así como más de acá, pero obviamente fusionados con el rock and roll y con música un poco más pesada, pero sí, nosotros siempre hemos tratado de rescatar, justamente tener como exponentes que de alguna manera reflejen alguna cualidad de la música ecuatoriana. Están los Chigualeros, los míticos Chigualeros, desde Esmeraldas, ¿no? O sea, es una banda que hace básicamente música tropical, música salsa, son, pero vienen trabajando para sacar arte ecuatoriano desde hace un buen tiempo, así que ellos también nos van a brindar una fiestota. Bueno, eso es lo que vamos a poder observar entonces el 13 de julio. A nivel nacional, ¿tienen ustedes otro tipo de festival que esté haciendo un parangón con ustedes que pueda parecerse o son como pioneros? ¿Cómo lo ves yo, tú? Yo creo que en realidad han habido varios festivales estos últimos años. Tenemos a compañeros y colegas como la gente que hizo el Terrasónica, la gente que ha hecho el Carpazo también. Ahora en Guayaquil hacen un festival que se llama el Funka Fest, que vienen bastantes artistas también de afuera. ¿Qué más? Estamos con el festivalito, el Paramebola. Ahorita creo que Guayaquil está con un poquito más de festival. Creo que el festival insignia ahorita en Quito, sobre todo, es el Saque el Diablo. Pues, pero qué mejor para todo el mundo y para, sobre todo para los músicos también, no te hablo ahora en calidad de músico, que empiecen a ver más escenarios, más, sí, caso, más escenarios, más festivales, más espacios donde tocar y pues y consumir lo nuestro, ¿no? Es consumir música ecuatoriana, está vacancísimo. Nos queda poco tiempo, por favor, ayúdanos con la información sobre las localidades, cómo las compran y precios también, por favor. Bueno, estamos con entradas a la venta en Buen Plan, que es una compra online, y estamos en Ticket Show. Estamos en la segunda etapa de general, lamentablemente Plus se acabó. Estamos con una general donde tú vas a poder ver los tres escenarios, básicamente a la mayoría de artistas. ¿La Plus te posibilitaba los cuatro escenarios? Tenías un escenario de inauguración el día 12 de julio. Ajá, que era un escenario, digamos, como para unas 300 personas, de las cuales iban a tocar dos bandas que también las invitamos a tocar el 13 de julio, que es Cada Vez Exquisito y Le Teléfono de Cuenca. Entonces, chicos, estamos ahí con unas entradas de, me parece que está en $40 ahorita. General, y con general básicamente ves los tres escenarios, le vas a poder ver a la Montserrat Estudillo, a Orillas, a Rawayana, a Sally Mileto, a Pancho Millanchi, etcétera. Entonces, pilas ahí, Ticket Show, Buen Plan, no se queden sin su segunda etapa, que viene la tercera, y ahí sí ya nos vemos en el festival. ¿Inician a las 10 de la mañana hasta...? Abrimos las puertas a las 11 y media con unas clases de yoga hasta las 12 y media de la noche. Se van de largo entonces. Bueno, agradecemos a Bastián Napolitano por habernos acompañado. No se olviden, Saca el Diablo 13 de julio será en el sector de Lumbisí, la Quinta San Luis. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Darío.